12 y 16 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios habituales de cada martes a esta hora. Ya saben que hacemos una ronda a través de los diferentes partidos políticos. Hoy, como les anunciamos en el arranque de la mañana, intervención en el día de hoy, dentro de ese turno, para el Partido Popular, para el Grupo Municipal Popular, su portavoz ya se encuentra con nosotros. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, y también a los pequeños, perdona por la boca, tengo un poquillo tomadilla. Bueno, porque, bueno, pues lo podrás notar, ¿no?, que las consecuencias de los resfriados de esta fecha... Mucho frío, me hace también, y los cambios de temperatura, pues, para los resfriados ahí primero. Pues nada, pues vamos a quedarnos, en cualquier caso, durante la próxima media hora con diferentes temas. Ya saben que cada formación política elige, aunque es cierto, ¿no?, que en las últimas semanas hay un tema protagonista, ¿no?, como ha sido la última sesión plenaria, con un documento siempre trascendental en una corporación, como son sus presupuestos. Y por ahí, Manuel, quería un poco comenzar y centrarte, ¿no?, porque además el Partido Popular se abstenía, votaba abstención ante la propuesta del equipo de gobierno, y querías un poco explicar, ¿no?, la intención de ese voto, explicar el porqué, ¿no?, de esa abstención, ¿no? Sí, exactamente. En estas cuestiones de presupuesto, hombre, son temas importantes también, y sin duda, pues, explicar el motivo por qué el Grupo Municipal Popular, pues, se abstuvo en este aspecto, ¿no? Ya habíamos tenido una serie de reuniones en el tema de los portavoces para el tema de los presupuestos, y independientemente, pues, también asistimos a las diferentes reuniones de consejo de barrio, también estuvimos presentes con otros compañeros también, y entonces lo que creíamos conveniente, pues, como las palabras se las lleva el viento, hace una serie, un escrito donde ya habíamos presentado con anterioridad propuestas que el Grupo Popular creía conveniente que se incluyeran, y entonces con fecha 20 de noviembre, antes de la reunión del Pleno, pues presentamos un escrito con diferentes enmiendas, 9 enmiendas en concreto, donde planteábamos al equipo del gobierno actual, pues, que se incluyeran estas partidas que ahora, a continuación, relaciono. Partidas que, comentabais a lo largo del Pleno que la motivación de esa abstención es porque el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar lo que serían esas partidas. Sí, vamos, el objeto también, por presentar por escrito también, porque las palabras se las lleva el viento, lógicamente, lo bueno siempre es tener una documentación. Y posteriormente a este escrito que presentamos con fecha 20 de noviembre, pues el Grupo Socialista, pues, contestó con fecha 27 de noviembre por escrito, y también, pues, mantuvimos una reunión en alcaldía, pues, viendo los diferentes puntos que habíamos planteado. En esa reunión ya, pues, especificábamos los puntos que posteriormente comentaron por escrito, y entendemos que de las diferentes enmiendas, pues, queda por escrito aquella serie de compromisos en cuanto a nuestras enmiendas. Pues, si te parece, entramos en lo que son esas 9 enmiendas, ¿no?, que planteabais a lo que son los presupuestos. Exactamente. Entonces, una de las primeras enmiendas, y que llevamos varios años haciendo referencia, que sin duda, pues, es un tema importante para la localidad, es que se busquen soluciones en cuanto a, de cara al futuro, el tema de desprendimiento de las piedras de la sierra, ¿no? Es un aspecto que, bueno, a tener importante en cuenta. Y lo que decíamos en este primer punto es que entendíamos que es un presupuesto importante para llevar a cabo. No teníamos una valoración. Bueno, había valoraciones de años anteriores, estudios sobre cuáles serían las zonas de Ubrique, ¿no?, más propensas al desprendimiento, y entonces lo que pedíamos que ellos lo cuantificaran también actualmente, y que se buscaran soluciones, y que sin duda, pues, en este aspecto también se buscarán la colaboración de otras administraciones con el ayuntamiento. En este aspecto, pues, el Grupo Socialista comentó que en el tema de prevención de desprendimiento de las piedras ya ellos habían trabajado, se tenía una evaluación de las actuaciones más urgentes y estaban a expensas de un borrador con el ayuntamiento y seguramente, lógicamente, creo que hay pues la propia Diputación, que en este caso, junto con la Junta de Andalucía, pues tener una cuantificación concreta, como ellos dicen, para ir buscando inversiones en este aspecto. Entonces, agradecemos que en este tema tan importante que planteábamos, pues también se haya trabajado y quede ese compromiso por escrito, como nos han contestado con fecha 27 de noviembre. Eso ya decimos en relación a los desprendimientos que, por tanto, centraban, ¿no?, la primera de las enmiendas. ¿Qué hay más temas, Manolo? Sí, la segunda enmienda era un... habíamos planteado nosotros, ya llevamos también varios años presentándolo, era la necesidad de alguna forma darle utilidad a lo que era el parque perurbano, igual que en este aspecto nosotros hicimos con el yacimiento Curi, que aquello estaba totalmente dejado de la mano de Dios, y invertimos sobre esa zona, y lógicamente, pues bueno, hemos visto que el trabajo que el Grupo Popular había realizado en este aspecto, pues de cara al turismo también, y esa zona de esparcimiento en el yacimiento Curi, pues hoy día ha tenido un valor añadido de pasar a que estuviera cerrado, a que sin duda pues esté aquello en las condiciones actuales que está. Entonces, lo que solicitábamos, y era un proyecto también que habíamos planteado en anterior legislatura, que esa zona de esparcimiento de la zona del trasvase, del parque perurbano, pues buscarle aquello una zona de utilidad. La verdad es que es una zona de esparcimiento que se pueden buscar alternativas a que aquello no esté como actualmente está dejado de la mano de Dios, ¿no? Aunque es competencia actual de la Consejería de Medio Ambiente, pero que se busque una solución a este tema. Entonces nosotros lo que proponíamos era una zona de esparcimiento y recreo para los mayores de huertos sociales. Independientemente a este aspecto, en el momento que aquello se le diera utilidad, pues lógicamente también pensábamos que pudiera haber una familia en el edificio que hay allí que está cerrado, pues que se le dé aquello sin duda también utilidad. Entonces, en este aspecto ellos contestaron que sí habían estudiado también este tema de que no les proponíamos y que ellos en este caso pues planteaban, habían hecho un estudio de hacernos esta idea que proponíamos nosotros y hacer este esparcimiento en la zona de la Nueva Vega. Bueno, sin duda lo importante en este caso es que nuestra propuesta pues también ha servido para que se tome en consideración y que en un lado nosotros seguimos creyendo que el adecuado es aquella zona, aunque en este aspecto pues ellos comentan que lo que tienen planteado para esta zona de esparcimiento y huertos sociales sea la Nueva Vega. Pues eso, como decimos, en referencia a lo que sería esa segunda enmienda centrada en el parque periurbano, por tanto. Otra de las enmiendas, si no me equivoco, gira en torno a la avenida Jesulín de Ubrique. Sí, la verdad es que la tercera, como tú bien has dicho, es el tema del acerado de paralelo a la avenida Jesulín, que son muchos los ubriqueños y viandantes que por allí están todo el día por esa zona, y la verdad es que tanto en la zona, conforme vamos para arriba, en la zona izquierda o derecha, aquello necesita de un acerado. Quizás en la parte, si conforme vamos para arriba, en la zona izquierda hay más esparcimiento para que aquello un poco más se adecue y haya allí para aparcamiento. Se suelen aparcar, ¿no? Pero y en lo que en este caso, pues por lo menos lo que pedíamos, que en la parte, conforme vamos para arriba, en la parte derecha pues se hiciera un acerado, porque sin duda eso pues lo agradecerían muchos de los viandantes que todos los días pasan por esa zona. Entonces, en este aspecto sí comentaban que realmente aquello no es suelo de titularidad municipal, pero en este aspecto, vamos, también comentan de que se están haciendo estas cuestiones, gestiones para ir solucionando este tema, ¿no? Independientemente de que aquello no sea de titularidad municipal, pues se pueden buscar sin duda convenios con los, en este caso, la empresa o los propietarios, para buscar soluciones y sin duda pues arreglar esa zona que hemos demandado de muchos de los ciudadanos de Ubrique. Esa, por tanto, otra de las enmiendas en torno al acerado de la avenida Jesús en Ubrique. ¿Más cuestiones, Manolo, que planteabais? Sí, otro de los aspectos también, la cuarta enmienda era el grupo ya también popular y anteriormente en la legislatura, pues habíamos planteado y se habían hecho el trabajo en el tema de que hubiera una partida presupuestaria para los márgenes de río. La verdad, los márgenes de río, hay zonas de Ubrique, por la calle, desde la enfrente del Colegio Fernando de Gavilán, calle San Pablo, y hay zonas que también están, que necesitan de adecuar de un acerado, de embellecerlo, porque al final allí lo que hay es que se ven zonas sucias, que no están perfectamente adecuadas de limpieza y de zonas verdes, y pues allí lo que se al final se consigue es que vayan algunos ciudadanos con los perros y haya muchas cacas de perros, y lo que pretendíamos, que es una zona también que sin duda pues necesita de una partida presupuestaria para inversión y que sin duda se siga adecuando esa partida para lo que los márgenes de río se en el cauce se vayan embelleciendo y mejorando. En ese aspecto también ellos planteaban pues que hacíamos referencia sobre la calle Santiago y en la calle San Pablo también, y que tenían planteado pues la cuantificación para mejorarlo. Entonces, en este aspecto también, bueno, nos agradecemos que en este aspecto que también solicitamos pues ya hayan estudiado de ir mejorando esa zona. Sin duda son siempre aspectos que hemos ido mencionando que sin duda pues es para la mejora de la infraestructura de la población de Ubrique. Así que ya decimos, las distintas enmiendas centradas, por ejemplo, en desprendimiento, parque periurbano, avenida Jesús Luis de Ubrique, los márgenes del río, otra serie de temas. Estamos hablando de 9 enmiendas. Sí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Manolo? Sí, vamos a la quinta. Ahí es lo que proponíamos también en la quinta enmienda. Lógicamente, mediante proyectos de cooperación, porque entendemos son cuantías importantes, que se pedirán también subvenciones con otras administraciones en cuanto al tema de caminos rurales. Estamos viendo también en esta fecha que el tema de ese turismo, ¿no?, de senderos, y sin duda que es un aspecto importante y que son importantes esas inversiones en caminos rurales, aparte de que hay muchos caminos que están dejados de la mano de Dios y necesitan de inversiones, y lo que solicitamos sin duda pues que el presupuesto que la propia Junta de Andalucía hay en los presupuestos que en Ubrique pues se le considere y se invierta con unas cuantías también importantes en esas mejoras de caminos que se necesitan y que se una vez que estén adecuados, pues sin duda son zonas también de esparcimiento para, como digo, esa cantidad mayor de senderistas que hay por la zona de la sierra, ¿no? Y en ese aspecto también, pues en el escrito nos contentaron que, vamos, se está trabajando de mejorar esas vías y buscar también, que se están buscando una financiación específica y intentar también con los recursos municipales en siguiente presupuesto para ir mejorando. De hecho, creo que habéis mantenido, ¿no?, reuniones con algún colectivo, creo, sobre el tema. Sí, presentamos con el. Tuvimos una reunión con un grupo de Ubrique, de sendero. Senderistas, ¿no? Senderistas, y la verdad es que fue muy interesante la reunión, ¿no?, porque no solamente ellos, que colaborarían lógicamente en el tema de la limpieza, como ellos nos dijeron, sino es que las actividades que ellos realizan pues cada vez hay muchas más personas de fuera de Ubrique, y sin duda lo que hacen es avanzar pues que ese turismo de medioambiental, ¿no? Diríamos, y defenderlo, pues es un turismo que gasta dinero y un turismo que deja sin duda dinero para la población. Entonces, ahí lo que planteamos es que esas inversiones que se realicen, ya no solamente por la falta de adecuar zonas de Ubrique, ¿no? En todos los diferentes caminos, pues no solamente mejorando, sino también es un aspecto de inversión de cara al futuro para proyectar sin duda mejores planteamientos al turismo rural en cuanto a sendero, ¿no? Pues esa es otra de las enmiendas que presentaba, es la sexta, si no me equivoco, gira en torno a la creación de empleo, ¿no? Sí, es un aspecto que lo estuve también hablando en la reunión con la alcaldesa, ¿no? Que decía que independientemente de la partida presupuestaria que está en la bolsa, con la bolsa de empleo actual, pues planteamos de que seguiría habiendo una cantidad de familias que no los comunican y no los comentan también en nuestra sede. Le planteábamos que en este aspecto pues se debería de haber incluido una partida presupuestaria mayor para más creación de empleo. Tanto así porque Ubrique en este aspecto, en este año 2018, no hay partida presupuestaria que hasta la fecha se sepa, no tengamos información en cuanto a escuelas taller, talleres de empleo, casas taller, que sin duda pues son importantes para creación de empleo, tanto para la juventud de 18 a 25 años, sino también para mayores de 25 a 40 y tanto, ¿no? Entonces, solicitábamos que se hicieran aquellas gestiones oportunas, que porque ya lleva también varios años que la Junta de Andalucía en este aspecto no da una cuantía en este aspecto, que al final pues crea mucha más proyección de empleo en la gente joven, ¿no? Eso sobre otra de las enmiendas, además, ¿no? Otro tema que venís destacando y que centra otro de las enmiendas que presentabais, el de las tanatosalas, la necesidad de crear más tanatosalas en el cementerio. Sí, eso es un tema importantísimo, ¿no? Ya estamos viendo, la verdad es que, por desgracia, en estos días también, ¿no? Diciembre, la verdad es que yo también he subido por también te conocía, ¿no? Y en este mes de diciembre, pues hemos visto que en esta fecha, pues ha habido fallecimientos que han coincidido en misma fecha, y aquello no está adecuado, ¿no? Con las dos tanatosalas, pues aquello necesitan de que se haga una inversión importante con tener más tanatosalas, y que aquello sin duda pues la infraestructura que actualmente hay pues se mejore, porque sin duda dará mejor servicio a los familiares, ¿no? En este aspecto. Y entonces lo que solicitamos pues que se busquen las inversiones necesarias y aquella zona pues sin duda pues esté adecuado a las circunstancias actuales, y no, como digo, que en fecha determinada pues hay más de dos fallecimientos, y en el momento que hay esas dos salas ocupadas pues no está aquello adecuado para la que las familias estén en esa zona, ¿no? Entonces, en este aspecto, sí, ellos nos comentaron que dentro del, porque nosotros ya habíamos planteado también en anteriores legislaturas, yo tuve un proyecto encima de la mesa de una empresa privada, quienes comenté en anteriores legislaturas, donde se hacían, en este caso, a la actual tanatosala, en el margen derecho, había un proyecto para cuatro tanatosalas, un servicio de cafetería, y adecuar aquello tanto para invierno y como para verano. Entonces, en este aspecto, ellos tienen planteado, fue lo que nos comentaron por escrito, que esa zona actualmente, dentro del Plan General de Urbanismo, está como zona verde, y que había que adecuarla al PGO, a la tramitación del PGO. Si no se tramita la tramitación del PGO, pues lógicamente habría que hacer todos los pasos para, independientemente si el PGO va a tardar, que se hiciera una modificación puntual en este tema, ¿no? Entonces, es un tema importante que hacemos hincapié porque, como digo, es una infraestructura que debe estar adecuada a las circunstancias actuales y que, por supuesto, debemos darle un servicio a los ciudadanos de Ubrique en este aspecto. Además, es un tema en el que hay consenso, ¿no?, de todos los partidos políticos, porque evidentemente hay esa sensibilidad sobre algo que, desafortunadamente, ¿no?, pues al final nos afecta a todos y... Sí, nos afecta a todos, entonces, claro, lógicamente, pues lo que debe de estar aquello ha acondicionado perfectamente con nuevas salas, con una serie de mejoras que tanto para el invierno como para el verano, ¿no?, son... tiene que estar, como digo, aquello adecuado, y entonces en ese aspecto, pues, también nos comentaban en el escrito que yo hacía referencia, pues, que están tramitando este aspecto, y, bueno, un tema también, como digo, queda por escrito en cuanto a buscarle soluciones. Eso ya decimos en relación a otra de las enmiendas, centradas en la necesidad de nuevas tanatosalas. Otra de las propuestas sobre la calle Jazmín. Sí, en este aspecto también ya nos habían dicho bastantes vecinos también que hay una zona que está un poco dejada de la mano de Dios, porque se necesita también el desbroce de aquella zona, hay mucha arboleda también y matorrales, y es una demanda que llevan haciendo también los vecinos en hace ya casi 2 años, y está aquella zona también sin limpiar y sin desbrozar, y pues una demanda también que nos habían hecho vecinos de aquella zona y que en este aspecto también ya nos comunicaban que habían dado las órdenes oportunas para que aquello se adecue y se limpie en condiciones. Hasta la fecha los vecinos nos han dicho que no, pero que sí tienen planteado solucionarlo cuanto antes. Entonces, pues nada, agradecemos que en este aspecto también que solicitamos, pues se busque una solución a este punto que nos habían demandado los vecinos. Calle Jazmín, que está en la parte trasera, podemos decir, de la Algarrobal, ¿no? Sí, la parte fondo, trasera. ¿No? Entonces, nos han dicho los vecinos, como en aquella zona se necesita que es, por seguridad también, ¿no?, porque la arboleda crece y más que no está lloviendo, entonces que aquello se le dé una limpieza porque no está en las perfectas condiciones que debería estar de desbroce y limpieza de esa zona. Sería la conexión hacia arriba ya con el caldereto, ¿no? La parte de arriba del Algarrobal. Bueno, pues eso sobre esa calle en concreto, otra de las enmiendas, y la última, la novena, si no me equivoco, que giraría en torno al casco antiguo, ¿no? Sí, pues eso también ya hicieron referencia también a alguna otra que otra asociación en el tema de la accesibilidad de las calles del casco antiguo por las barreras arquitectónicas, y es lo que solicitábamos, sin duda también, pues que se mejorara en zona que ya habían comentado también, como digo, alguna asociación para mejorar para nuestros mayores también en la calle Saúco, en la calle Caracol Alte, en la calle Fuentezuela, pues sin duda hay allí zonas de que se deben sin duda adecuar, sobre todo para tanto para jóvenes como para mayores. Entonces lo que solicitábamos que en este aspecto, que en las calles del casco antiguo se actuara. En este tema, en la novena enmienda, pues sí, habían comentado también que ellos tenían planteado dentro de las partidas de las actuaciones de barrio, pues actuar en estas zonas que habíamos hecho mención. Bueno, lo importante de estas enmiendas en general, ¿no?, es que han hecho, hace referencia pues a cada uno de los puntos que hemos planteado y buscando soluciones, no se dice de palabra, hay un escrito del cual tenemos, ¿no?, la contestación, y entendemos que en base a esta reunión y en base también pues a esta propuesta que nosotros hacemos se han tenido en consideración. Entonces entendíamos que no era un voto de abstención en cuanto a que se habían en este aspecto preocupado para ir buscando solución. Como digo, las palabras se las lleva el viento y están hecho por escrito para buscar soluciones a estos aspectos. Entonces, entendemos que también es una opción nuestra de, en este aspecto, pues abrir una puerta a la abstención y no votar en contra por votar, ¿no? Entendemos que los presupuestos pues tienen una serie de condiciones de estabilidad presupuestaria y demás, y por supuesto pues agradecemos que se hayan abierto a que las propuestas que hemos hecho referencia se tengan en cuenta y en alguna de ellas pues se estén trabajando. Así que, bueno, el voto abstención no en contra, sino una abstención, sí, una forma de, sí, mayoría, de responder ante... Sí, ellos tienen mayoría, no absoluta, ¿no? En ese aspecto ellos no necesitaban, en ese caso, pues con la mayoría absoluta, pues ellos aprueban presupuestos sin ningún tipo de problema. Pero entendíamos que nuestra propuesta tenía que ser hecha con tiempo y con antelación, lo hicimos por escrito, hemos mantenido reunión y posteriormente a eso... Hacemos también una política, lógicamente, seria en este aspecto y sin duda pues nos hubiese gustado que muchas de las inversiones que se hacen referencia se hubiesen ya puesto algunas partidas, pero vamos, sí he comprometido, como digo por escrito, que estos aspectos, que al final lo que están demandando los ciudadanos de Ubrique, se vayan realizando y buscándole soluciones. Ya decimos antes, esa respuesta al menos del equipo de gobierno, pues por tanto, decidió al menos votar la abstención a esos presupuestos. Sí, no, también este aspecto, yo cuando he estado en la anterior legislatura hubo un momento que a mí me votaron en contra, otra vez me votaron en abstención, entonces, bueno, también uno recuerda el pasado, ¿no? Cuando está en minoría, lógicamente, pues tiene a veces que ser consecuente en ser una política, lógicamente, seria, ni lógicamente da unos votos en contra. No hubiese gustado haber votado positivo que si no hubieran incluido toda la partida, porque, o la mitad de la partida, porque se entendía, lógicamente, que en este aspecto sí se había dado un paso importante. Pero como digo, en este aspecto lo que entendemos es que hay que buscar soluciones y que ellos en este aspecto, tanto en los presupuestos de la Junta de Andalucía como en la Diputación o la propia Mancomunidad, incluso con inversiones que hay del Gobierno en el tema de las inversiones de los EDUCI, pues se busquen también subvenciones de otras administraciones para seguir mejorando la infraestructura y la... y también el futuro de la población de Ubrique. Son además algunas de esas enmiendas se mantienen, ¿no? Con respecto a propuestas de años anteriores, digo que se da continuidad a los ejes en cuanto a demandas presentadas, enmiendas, ¿no? En anteriores presupuestos incluso también, ¿no? Sí, en anteriores presupuestos ya se habían incluido. Entonces, yo creo que el año pasado sí votamos en contra, porque en este aspecto no se nos contestó ni lo presentamos también por escrito, no, en este aspecto no mantuvimos reunión. Y en este caso también pues, la coyuntura ha sido diferente y entendemos que a ese aspecto de tener reunión, pues lógicamente había que buscar también por nuestra parte votar de una manera diferente al haber tenido también la opción de habernos llamado, habernos sentado y haber discutido pues las cuestiones que al final... Como digo, no es un voto en contra, sino buscar soluciones. Porque al final los ciudadanos de Ubrique no quieren nada más que se les solucione sus problemas, no que se les creen más problemas, ¿no? Entonces entendemos que nuestras propuestas eran serias y concretas y al final pues entendemos que, como digo, se han realizado por escrito y agradecemos que se nos haya tenido en consideración esas propuestas. Pues la explicación de, como decimos, el voto que emitían los integrantes del Grupo Municipal Popular durante el pasado pleno en torno a la propuesta de presupuestos municipales que se ponía sobre la mesa el equipo de gobierno, que salía adelante con los votos del equipo de gobierno, la abstención del Partido Popular y el voto en contra del resto de formaciones políticas. Y durante este espacio, Manolo quería argumentar, ¿no? Lo que fue ese voto, esa abstención a sí, quería, lógicamente, porque en el espacio allí, posiblemente del pleno, que hicimos también referencias y referencias también a estos puntos, pero lógicamente aprovechar este espacio de hoy y explicar también con más claridad el por qué el aspecto en este caso de la abstención, y es lo que acabo de realizar y fue nuestra propuesta. Pues nos vamos a quedar con, como decimos, ese repaso a las distintas enmiendas del Partido Popular. Nos vamos a quedar aquí, se consume esa media hora para cada formación política, como es habitual, y agradeciendo la presencia en el día de hoy del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro, como siempre, muchas gracias. Pues nada, Juan Carlos, aprovechar también ya en esta fecha, porque ya no tenemos más espacio de aquí a final. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene, sí. Hasta dentro de 2 o 3 semanas, pero bueno, coincidirá ya en el inicio del 2018, claro. Si Dios quiere, ya estamos aquí, sí, el 2018, pues lógicamente aprovechar para felicitar a todos los obriqueños en esta fecha y entrar sin duda con más planteamientos de trabajo, de salud y en estos 2018, y bueno, y seguiremos ahí haciendo nuestro trabajo de oposición, y agradecer sin duda pues a aquellos que todos nos apoyan y colaboran con nosotros, y que agradecer siempre esa mano tendida de mucha gran cantidad de los ubriqueños. Desearles una feliz fiesta y 2018. Pues con esos deseos nos quedamos. Manolo Toro, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti.